estamos en comunicación con Germán Ejarque. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días, gusto en saludarlos. Igualmente, Germán. Bueno, finalmente, ¿están corrigiendo el error? ¿No lo están corrigiendo? Lamentablemente, es como todo lo que hace este gobierno. La marcha atrás ha sido parcial y ha sido muy corta. Porque, bueno, veíamos que hay muchos casos que han quedado afuera. Primero, porque la disposición del Ministerio de Desarrollo Social lo que manda es a pagar las pensiones quitadas desde enero hasta junio de 2017. Y bueno, hay mucha gente que le han dado de baja desde el año 2016. Así todo, de pensiones suspendidas durante este año, hay muchos a los que tampoco se les ha restituido la pensión. Y para colmo, están elaborando un proyecto de modificación del decreto 432-97, que es bastante excluyente, va a traer muchos problemas, porque piden, por ejemplo, la certificación de discapacidad del CUT, que está muy bien que la gente lo haga, pero por otro lado están poniendo trabas a la hora de poder tramitarlo, ya que no están mandando papel moneda, hay juntas deficitarias en todo el país, hay una lista de espera de meses, en algunos casos, para poder obtener el certificado de discapacidad, que es uno de los requisitos que están pidiendo para la pensión. A ver, pero entonces finalmente, más que solución, aparecen más inconvenientes. Mucho más inconvenientes. La verdad que no sorprende nada este gobierno. Tienen un afán desmesurado de ajustar por los más débiles. Y bueno, se piensa que no podemos hacernos oír. Yo creo que van a tener que dar marcha atrás porque, con los que he estado hablando en todas las provincias, estamos dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias. No nos vamos a quedar conformes con esta medida, ya se está judicializando. Han habido muchos abogados, en este caso en Mendoza, que en forma totalmente solidaria están redactando los amparos. Estamos esperando, creemos que esta semana van a salir los primeros fallos que van a servir como ejemplo para que la justicia federal restituya en un amparo colectivo que también se está presentando todas las pensiones que han dado de baja. Pero es triste tener que recurrir a la justicia y, por otro lado, tener que escuchar la mentira de la ministra Carolina Stande, que pide perdón. Se entiende que si pide perdón está reconociendo que hubo un error. Por otro lado, tampoco determinan responsabilidades. Esto no es que entró un virus al sistema y eliminó a tantos miles de personas de una base de datos. Hubo una decisión política de dar de baja estas pensiones y vemos que hoy no hay responsables. Nadie se está haciendo cargo de esto.